noticias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos en Ojos de Oriental, otra tarde de martes. Y hoy traemos un programa en el que nos vamos a acercar hasta dos ciudades de Asia, muy diferentes entre ellas, pero que las hemos elegido por una cuestión interesante, yo creo, ¿no? Porque, bueno, ejemplifican lo que podemos decir casi como una especie de paradoja, ¿no? Por un lado, nos vamos a ir hasta Ulaanbaatar, capital de Mongolia, una ciudad en un país muy poco densamente poblado, donde todo es naturaleza, y que, pese a tener todo a su favor, se ha convertido en estos últimos años en una de las ciudades, si no en la más contaminada de todo el planeta. Una cuestión curiosa, ¿no? Teniendo en cuenta, como os digo, el entorno en el que se encuentra, la densidad de población que hay en el país, y bueno, toda una serie de circunstancias, ¿no? Y luego, por otro lado, nos vamos a ir a Singapur. Singapur es una ciudad que lo tiene todo en contra. Lo tiene todo en contra porque tiene un acceso muy limitado a recursos naturales, tiene una densidad de población muy alta, un espacio muy limitado y muy escaso, muy concreto, un lugar pantanoso, y que, sin embargo, en estos últimos años ha hecho lo contrario, se ha convertido de alguna forma en la cima o en el punto de referencia mundial en lo que se refiere a una ciudad sostenible, a una ciudad ecológica, ¿no? Y vamos a ver por qué tanto la una como la otra, teniendo una todo a su favor, se ha convertido en la más contaminada, y otra, teniendo todo en contra, se ha convertido en la más ecológica. Vamos a ver por qué, ¿no? Por qué se ha llegado a esta situación y qué ha hecho, ¿no? Qué ha hecho que estas ciudades sean como son, ¿no? Y bueno, nos sirven un poco de ejemplo para extrapolarlo a otros lugares, ¿no? Vamos primero a repasar las últimas noticias que han llegado desde Asia estos días. Yo soy David Gómez Rollán, un placer estar con vosotros. Accidente de avión en Nepal. Nos acercamos en primer lugar hasta Nepal porque en el día de ayer tuvo lugar un accidente en el aeropuerto de Katmandú de un avión de la compañía estadounidense Bangladesh US Bangla. En el avión viajaban unas 71 personas, contando también la tripulación, y al menos hasta el momento se ha contabilizado 49 fallecidos. El avión, al parecer, salió de la pista al aterrizar, se salió, derrapó y acabó en un campo de fútbol cercano al aeropuerto, donde estalló y se vio envuelto en llamas, ¿no? A pesar del impacto, a pesar del accidente, un número también importante de personas han sobrevivido y han podido contar lo ocurrido, ¿no? Han explicado exactamente lo que ocurrió. Por el momento se ha abierto una investigación por parte del gobierno de Nepal para esclarecer por qué ha ocurrido el accidente, aunque todo, según las grabaciones que se han obtenido, parece indicar que hubo un problema de comunicación entre el piloto y la torre de control, y es que el piloto intentó aterrizar por el lado contrario al que estaba indicando la torre, o al que quería la torre de control que lo hiciera, ¿no? Como os digo, se está investigando, el accidente sucedió ayer, así que estas son las noticias y esto es la información que se tiene por el momento. Tiene lugar en India la primera reunión de la Alianza Solar Internacional. En un acuerdo, en una idea que surgió de India en Francia el pasado año 2015, esta Alianza Solar Internacional ha visto la luz por fin en esta reunión, en esta comisión inaugural fundadora que ha tenido lugar también durante el día de ayer en India. Allí se encontraron el presidente de India, el presidente también de Francia, que fueron los impulsores de esta idea. Y bueno, pretende de alguna forma poner en marcha toda una serie de apoyos, inversiones y demás para el desarrollo de la energía solar en todo el planeta. En la reunión de ayer se repartieron más de 1.400 millones de euros en inversiones en 27 proyectos a lo largo del mundo, entre, por ejemplo, los que destacan las 200.000 placas solares que se van a instalar en los tejados de las casas las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza en Sri Lanka, la planta solar de fuerte energía que se va a abrir en Tanzania, por ejemplo, y bueno, toda una serie de medidas, ¿no? La idea es que finalmente se consiga alcanzar aproximadamente el billón de inversiones en energía solar y alcanzar también los mil millones de gigavatios proporcionados por este tipo de energía. China prueba y patenta una gran e inmensa depuradora de aire. Ha sido en la ciudad de Xi'an donde ha empezado a funcionar. Se trata de una estructura bastante peculiar. Es una inmensa chimenea de unos 50 metros de alto que se alza sobre una estructura abierta que tiene un techo, un gran techo de cristal. Esta estructura lo que pretende es coger el aire contaminado y sacarlo por lo alto de la chimenea como aire limpio. Para ello se han basado en un sistema de energía basado en la limpieza del aire a través del sol, en el que el aire entra por la parte abierta de abajo, como os digo, de esta estructura. El vidrio que cubre todo el techo calienta ese aire de tal forma que ese aire tiende hacia arriba y entra en la chimenea, donde están instalados una serie de filtros que limpian el aire y lo expulsan por la parte alta de la chimenea ya limpio. Según los primeros datos de estas primeras pruebas, ha funcionado muy bien. Los investigadores que lo han puesto en marcha, el equipo de científicos que lo ha puesto en marcha, está muy contento con el resultado y ya tienen puestos en marcha también la creación de varios prototipos para otras ciudades chinas como Pekín o Hubei, por ejemplo, ¿no? Incluso tienen en mente una de estas estructuras de unos 300 metros de alto. Obviamente es un paso adelante, pero hay que tener en cuenta que indudablemente con una chimenea no se puede hacer mucho, ¿no? Tendría que haber muchas dentro de cada una de estas ciudades tan contaminadas con el aire, tan contaminado en China, ¿no? Pero bueno, como os digo, es un pasito adelante y por el momento, por lo que se ve, parece que funciona. Celebración de la Semana Cultural de Japón en Salamanca. Durante estos días se está celebrando en el Centro Hispano-Japonés de la Universidad de Salamanca la nueva Semana Cultural Anual de Japón, donde bueno, se pretende acercar diversas costumbres, cultura, sociedad y demás del país asiático. Esta semana, a lo largo de todos estos días, va a haber todo tipo de actividades, talleres y demás, siempre en las salas del Centro Hispano-Japonés, entre los que, bueno, pues destacan talleres de grabado de piedra, grabado en piedra de caligrafía tradicional japonesa, talleres de ceremonia del té, talleres sobre el kimono japonés y también una serie de charlas en las que se va a hablar sobre la vida diaria en Japón, o por ejemplo la vida también de los estudiantes en Japón o el fenómeno de los idols en Japón, también muy interesante. La semana se cerrará el próximo viernes con un concierto de una de las grandes o importantes cantantes de estos años en Japón, que es la encargada de poner voz a la banda sonora de una película de Ghibli, del estudio Ghibli, que se llama Cuentos de Terramar, entre otras cosas, ¿no? Esto tendrá lugar, como os digo, el viernes para cerrar la semana. Todas las actividades las podéis disfrutar principalmente en horario de tarde durante estos días hasta el próximo viernes en el Centro Hispano-Japonés de Salamanca. Muy bien, pues como os comentaba al inicio y como nos recordaba esta canción, nos vamos a ir hasta Singapur y también hasta Ulan Bator, capital de Mongolia. Porque bueno, como os decía, son dos ciudades que ejemplifican muy bien una cuestión que está de relevancia y de, bueno, de gran importancia a nivel mundial, yo creo, ¿no? No hace nada, os comentaba ahora mismo en las noticias esta torre, esta gran chimenea que han puesto en Xi'an, en China, ¿no? Con el tema de la contaminación del aire, ¿no? Una medida. En este caso, como os digo, estas dos ciudades, pues cada una tenía todo para hacer lo contrario de lo que ha ocurrido, ¿no? Ulan Bator en Mongolia lo tenía todo, quizá no para ser una ciudad ecológica, pero sí, desde luego, no una ciudad con altas tasas de contaminación. De hecho, tenía todo para ser una ciudad bastante poco contaminada, ¿no? Y, sin embargo, por el otro lado, Singapur lo tenía también todo para no ser una ciudad ecológica en absoluto. Y se ha convertido en una ciudad, como os decía, ecológica, ¿no? Vamos a entrar un poquito, ¿no? Vamos a ver cada una de estas dos ciudades y luego vamos a ver también las explicaciones que podemos encontrar a estas diferencias, ¿no? En primer lugar, nos acercamos a Ulan Bator. Ulan Bator, capital de Mongolia, se encuentra pues en una zona pues como es todo Mongolia, ¿no? Una zona plena naturaleza en donde prácticamente la ciudad está en medio de una zona de estepa, una zona en la que hay un poco de montaña, zona de colinas no muy altas, y Ulan Bator está allí enclavada, ¿no? Es una ciudad en un país en el que viven apenas 3 millones de personas en todo el país, que es aproximadamente 4 veces España, para que nos hagamos una idea. Y en Ulan Bator se concentra una cantidad de gente muy importante por diversos sucesos, ¿no? Que os comentaré ahora después. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Ulan Bator se encuentra enclaustrada más o menos en lo que es un valle de entre unas colinas, ¿no? Hay una gran calle principal, una calle larguísima, al que va más o menos siguiendo lo que es el curso del río por ese valle, en torno a la cual se articulan principalmente todos los edificios principales de la ciudad, gubernamentales, universidades y demás, ¿no? Saliendo de esa calle, el resto de la ciudad es un absoluto y completo caos. No hay ningún tipo de cuestión o de estudio urbanístico y poco a poco los migrantes, los refugiados climáticos que van huyendo de las consecuencias del cambio climático en el resto del país, se han ido amontonando en todos estos, en los dos lados de esta calle, ¿no? Y ha ido creciendo hasta llegar a las laderas de las colinas y demás, ¿no? La forma en la que se instalan, lo hacen estos refugiados, principalmente climáticos, como os digo, lo hacen del mismo modo que si estuvieran en el campo, ¿no? Llevan sus yurtas, sus jeri, y los sitúan, los colocan en el trozo de tierra que encuentran libre, ¿no? Y así ha ido creciendo la ciudad, ¿no? Un caos absoluto en donde, bueno, como os digo, pues todos estos lugares conocidos como barrios o distritos jer no tienen prácticamente ningún acceso a las necesidades básicas. Habituales, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos no tienen acceso al agua corriente, en muchos lugares no se tiene ni siquiera acceso a electricidad, no hay carreteras o caminos pavimentados, bueno, esto es un caos absoluto, ¿no? Y esta es la principal cuestión por la cual Ulan Bator se ha convertido en una de las ciudades más contaminadas. Estos refugiados, estos migrantes internos, llegan allí, no tienen nada, son pastores, han perdido prácticamente todo por las catástrofes climáticas que asolan el país y llegan sin nada, ¿no? Entonces la única forma que tienen de mantener estos jer, estas yurtas, de calentarse durante el terrible y muy frío invierno mongol es usando el carbón, que es el mineral o la forma más barata de calentarse, de cocinar y demás, ¿no? Y es de ahí, ¿no? Imaginemos esta ciudad, una ciudad que a día de hoy alberga prácticamente al 50% de toda la población del país. La mayoría de ese 50% vive en estos distritos JER, en estos barrios. Y imaginemos, ¿no?, a toda esta gente en cada yurta usando ese carbón, ¿no?, constantemente. Pues eso es lo que ha generado que Ulan Bator se haya convertido en la principal o una de las más contaminadas ciudades del mundo. De hecho, durante el invierno, sobre todo, se alcanzan cimas que dejan en irrisorio, por ejemplo, los datos y los niveles de contaminación de ciudades como Pekín, ¿no? Totalmente lo multiplican incluso por 2 en ocasiones, para que nos hagamos una idea de la cuestión, ¿no? De hecho, durante el año pasado, el año 2017, perdón, el gobierno llegó a plantearse incluso evacuar algunas zonas de la ciudad por lo que estaba pasando, ¿no? Esto lleva a crear toda una serie de consecuencias sociales, de problemas respiratorios, problemas cardíacos, problemas de todo tipo en la población, y afecta sobre todo a la gente más joven, a los niños y también a la gente más mayor, ¿no? Esta es la situación en Ulán Bator. Y como os digo, es interesante o es curioso que un país como Mongolia, de 3 millones de habitantes, y con el entorno natural más grande, o con los espacios naturales más grandes y amplios, y bueno, más grandes y amplios del planeta, albergue a la vez la ciudad más contaminada, la capital más contaminada del mundo, ¿no? Además, teniendo en cuenta, como os comento también, que Mongolia tiene una inmensa riqueza natural, tiene muchos recursos naturales, especialmente minerales, ¿no? Pero no se ha repartido, no se ha hecho bien la transición en su momento, cuando cayó el régimen socialista en su momento, ¿no? A finales de los 80, principios de los 90, no se hizo una transición adecuada y, por lo tanto, toda esa riqueza mineral del país se ha ido a parar a manos privadas, a empresas, sobre todo extranjeras, y el beneficio que se obtiene de ahí casi nunca va a parar de forma directa a los ciudadanos del país, ¿no? De hecho, Mongolia tiene un problema muy grave en este sentido, y es el hecho de que hay unos niveles de corrupción altísimos, en todo también lo relacionado con todas las empresas mineras y demás, ¿no? Y bueno, esto influye en que la gente no tenga el suficiente poder de ningún tipo para poder optar a otros tipos de formas de energía, ¿no? Y por lo tanto tengan que tirar del carbón en una ciudad masificada, en un espacio muy pequeño, en donde, bueno, nos encontramos pues con estas cotas tan altas de contaminación, ¿no? Este es el caso de Ulán Bator, resumido, ¿vale? Ahora vamos a Singapur. Singapur es un poco lo contrario. Singapur era una zona pantanosa, una zona con escasísimos recursos naturales, una zona muy limitada. Singapur es una isla, bueno, no es una isla, son varias islas, en donde se ha creado una ciudad que a día de hoy está considerada pues una de estas megaciudades inteligentes y demás, ¿no? Después de independizarse del Imperio Británico, era una colonia británica, ¿no? Pues luego, posteriormente, pasó a ser parte de Malasia, de quien se independizó también. Pues se comenzó a crear una ciudad-estado en la que sus mandatarios decidieron que había una cosa fundamental y muy clara, ¿no? Establecieron una serie de líneas que había que seguir sí o sí, y era que el desarrollo económico en ningún caso y de ninguna forma podía desligarse del desarrollo social. Es decir, todo lo que fuera avanzando el desarrollo económico tenía que ir a la vez avanzando la educación, la sanidad y, en este caso concreto, también el desarrollo ecológico del país o de la ciudad-estado, ¿no? Y por lo tanto, se ha ido avanzando en las dos, en las dos cosas, en los dos aspectos, el económico y el social, a la par y a la vez. Y esto ha llevado a que Singapur a día de hoy pues sea uno de estos lugares considerados más ricos del mundo, ¿no? Y también a la par a que sea tenga uno de los mejores sistemas educativos, uno de los mejores sistemas de sanidad, y a la vez, por supuesto, pues que sea una de las mejores o de los lugares prototipo hacia la ciudad sostenible, ¿no? A lo que se viene llamando la ciudad sostenible del futuro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha generado toda una serie de estrategias que han hecho que un lugar que no era nada favorable a ser sostenible lo haya sido. Es una isla, por lo tanto, apenas tiene agua dulce. Sin embargo, se ha convertido a lo largo de estos años en el principal productor o en el principal centro de desalinizar el agua, ¿no? Y aprovechar el agua del mar, desalinizarla, ¿no? Por otro lado, ha aprendido también de forma muy interesante, teniendo en cuenta también la zona donde está, una zona en la que suele llegar monzones, una zona de tormentas, una zona tropical y demás, ha aprendido a usar también muy bien el agua de la lluvia a través de toda una serie de estructuras, de tipos y demás, incluso a partir de los propios edificios recogen agua de lluvia que posteriormente se usa, ¿no? Esto hablando del agua. Si nos vamos, por ejemplo, a la gestión de residuos, nos encontramos con que Singapur también ha sabido llevar toda esta gestión a una forma de que prácticamente todo lo que se usa se recicle, ¿no? De hecho, una de las cosas principales que se consiguieron fue un acuerdo con las empresas, con los comercios y demás, para que los envases fueran siempre reciclables. Es decir, que no hubiera este tipo de plásticos y demás que nosotros siempre tenemos no reciclables, porque entre los plásticos, aunque luego nosotros siempre cogemos las cosas y las llevamos al contenedor y pensamos que se reciclan, muchas de esas cosas en realidad no son reciclables, son plásticos de baja calidad que no se pueden reciclar de ninguna forma. y por lo tanto se ha quitado toda esa parte, todos esos materiales de baja calidad para tener materiales que sean siempre reciclables. Y quizá lo más llamativo o lo que lo ha puesto un poco en el foco internacional a Singapur en estos últimos años es la mini ciudad, por así decirlo, que se ha creado casi como dentro de un bosque, ¿no? Es el llamado los jardines de la bahía, en donde se ha creado una zona en el pleno centro de Singapur, en el centro de la ciudad, en donde prácticamente parece que se está en la selva, ¿no? Una zona totalmente natural, con una gran diversidad de fauna y flora, y en donde se han construido unas estructuras de 50 metros de alto, que son árboles artificiales, en realidad, estructuras artificiales, pero que se han convertido en estructuras vivas, porque toda la estructura del árbol, lo que sería un tronco con sus ramas, hojas y demás, se ha convertido en vida, ¿no? Todo está lleno de plantas, todo está lleno de todo tipo de animales, ¿no? Principalmente pájaros y demás, ¿no? Y bueno, además de esto, estas estructuras recogen también el agua de la lluvia, que la reparten en todas estas zonas verdes. Por otro lado, también recogen energía solar, que la usan para autosustentarse, se puede decir, ¿no? Y bueno, se ha convertido en el ejemplo de lo que puede ser una ciudad sostenible en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y eso es lo interesante de Singapur, en este caso, ¿no? Además de todo esto, se ha establecido, por ejemplo, que los edificios de apartamentos donde vive la gente tengan todo un número muy grande de placas solares en los tejados, que cada persona dentro de su casa tenga contadores inteligentes de energía, de tal forma que sepan todo momento la energía que está usando de más sin necesidad y todo esto, ¿no? Y bueno, esto ha convertido a Singapur, pues como os digo, en un poco la cima o el paradigma de la ecología a día de hoy, ¿no? A pesar de tener todo en su contra. Y bueno, vamos a ver por qué o qué ha llevado a estos lugares por caminos tan distintos, ¿no? Cuando todo indicaba que sería al revés, ¿no? De cómo ha sido. Quizá uno de los primeros puntos en los que tenemos que detenernos es en la cuestión de la educación. La educación ha sido fundamental en el caso de Singapur, una educación, como os digo, de muy alta calidad, con muchísimo apoyo desde el gobierno. Y como os decía, porque toda la economía de Singapur, todo el dinero que se iba sacando de ahí, no revertía únicamente en las cuestiones económicas, sino que revertía y sigue revertiendo en cuestiones sociales, en cuestiones educativas, en sanidad y todo esto, ¿no? Esto ha hecho que la educación tenga un nivel altísimo de excelencia y dentro de la educación se ha educado a las nuevas generaciones, sobre todo, para un respeto ecológico y, por otro lado, otra cuestión importante, para una tolerancia prácticamente cero con cualquier tipo de corrupción. Ahora nos vamos al caso de Mongolia. En el caso de Mongolia, la educación es un desastre absoluto. La mayoría de los niños, muchos se siguen en algunos casos sin escolarizar. Los que están escolarizados, la verdad es que en la mayoría de colegios y demás no se cumple ni siquiera un mínimo de horas diarias de clases. Hay una cuestión interesante que no se da quizá en Singapur, que es el hecho que en Mongolia, por ejemplo, por tradición y cultura, la propia tradición y la propia cultura se basa en el respeto hacia la naturaleza, ¿no? Para ellos es lo principal, por así decir, la principal figura religiosa casi sería el cielo, ¿no? El cielo, gran cielo azul eterno, que lo llaman ellos. Y toda la vida tradicional se basa en ese respeto a la naturaleza. Por lo tanto, en realidad, a pesar de la cuestión educativa, sí que tienen ese respeto. Pero también hay otra cuestión, ¿no? Que en el caso de Mongolia, como os decía antes, ha habido un desarrollo minero importante, pero ese desarrollo minero no ha revertido en la población, sino que se ha quedado principalmente en las empresas mineras y sobre todo en las esferas políticas, donde hay un altísimo nivel de corrupción. Y este es otro de los puntos importantes, la corrupción. En el caso de Singapur, Singapur es uno de los lugares que está considerado como el principal también en el mundo en lo que se refiere al tema de la corrupción, de la anticorrupción, ¿no? Porque estamos casi hablando de niveles de corrupción casi cero en el país, en la ciudad-estado, como os digo. En el caso de Mongolia es todo lo contrario, es un país tremendamente corrupto, las clases políticas están corruptas desde arriba hasta abajo. Y pues también tiene sus consecuencias, como os digo, ¿no? Ese dinero que se pierde en corrupción no va por otro lado. En el caso de Singapur no se pierde ese dinero y se puede revertir y se puede llevar a cuestiones ecológicas, a cuestiones sociales, ¿no? son quizá los dos elementos fundamentales y más importantes, ¿no? De cómo un país o una ciudad que no lo tenía, que no tenía nada, ha conseguido casi todo, y una y un país o una ciudad que lo tenía prácticamente todo ha perdido todo aun teniéndolo, porque lo sigue teniendo, pero sin embargo nadie, no es de nadie, se ha perdido. Eso ha pasado a otras manos, manos que están haciendo el uso que les conviene de esas cosas, y por lo tanto nos encontramos con esta situación en Mongolia, ¿no? La situación tan demencial y tan tremenda en lo que se refiere a cuestiones climáticas. Así que bueno, yo creo que más o menos con esto damos una visión básica de estas dos ciudades y de estas dos formas de entender y de acercarnos a cómo funciona una ciudad o en este caso un país también, ¿no? Obviamente no todo es blanco o negro en Singapur. Hay cuestiones sociales importantes y problemas. Singapur tiene cuestiones políticas de, bueno, que habría que analizar, cuestiones, esa mezcla entre democracia y autoritarismo. En el caso de Mongolia también tiene sus partes buenas, obviamente, como es la vida, el desarrollo de la vida en los entornos rurales, en las estepas, en las zonas de taiga, todo esto, ¿no? Pero básicamente y fundamentalmente la forma en la que se han desarrollado pues es la que os he contado, ¿no? Lo vamos a dejar aquí por hoy. Yo os animo a que investigáis un poquito más sobre estos temas que son tan interesantes y tan apasionantes, ¿no? Para entender un poco más por qué unas sociedades funcionan, otras no funcionan, por qué unas van por un camino y otras por otro. Así que nada, muchas gracias a la parte técnica, como siempre, a vosotros por estar ahí y hasta el próximo martes. Que tengáis muy buena semana.